La justicia belga ha decidido ejecutar la orden europea de arresto y entregar al presunto miembro de ETA, Luis María Cengotita Bengoa, a las autoridades españolas. Cengotita Bengoa fue detenido el pasado sábado en Ostende con documentación falsa y con la intención de huir al Reino Unido, tal y como ha declarado hoy ante el Tribunal Federal de Brujas, ante el que además ha negado pertenecer a la banda terrorista y ha pedido asilo político. Argumentos y peticiones que no han calado en el tribunal, que ha decidido su inmediata extradición a España. Eso sí, en las próximas 24 horas la defensa presentará su apelación, que podría retrasar esta entrega del presunto terrorista hasta en 60 días, mientras continuará bajo arresto en la prisión de Brujas. Cengotita Bengoa está acusado de pertenencia a grupo terrorista y se le vincula con el alquiler de la furgoneta cargada de explosivos interceptada en enero en Zamora y con la vivienda de la localidad lusa de Óbidas en la que se almacenaban casi 1.500 kilos de material para fabricar explosivos.